olvidarte es imposible, pero al recordar lo que me hiciste hace que ya no quiera tu cariño. Soportar un desengaño.